Así comenzamos otra hora en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de los 80 con la agrupación Berlín de Metro. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 de la noche a 3 de la mañana. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. La canción de Freddie Mercury que se vino a lanzar mucho después de él haber fallecido, por allá en el año 1993 o 94, Living on My Own. En Estrellas de Medianoche. Get your freak on. you know. Me and Timberland been high since 20 years ago. What the dealio? Now what the drillio? If you wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son. Let me throw you some. See, from here I come. Now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Holla. Ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now. I know you hear me laugh. I scream it loud and proud. Missy gon' blow it down. People gon' play me now. In and out of town, 'cause I'm the best around with the crazy style. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha, 15 de mayo, año 1993, la agrupación New Order llega al primer lugar de Inglaterra con el álbum Republic, donde permanece 3 semanas. Es decir, hace 31 años, Republic alcanza el primer lugar en listas británicas. Republic incluye las canciones Regret, un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Y el otro éxito que incluye Republic, el álbum de New Order, es la canción World, The Price of Love. I turn sideways to the sun and keep my thoughts from everyone. It's a jungle and a freak. Hear me talk, but never speak. So I'm stepping out of time, because breaking in's a crime. And it may all be too late, but I've no passion for this hate. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. So this is goodbye. this is good. De los 70 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once you're... En una fecha como esta, 15 de mayo, pero del año 1994, es decir, hace 30 años, los músicos Sting, y Nancy Wilson reciben doctorados honorarios por parte del Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos. El ex cantante de la agrupación de Police les dijo a los graduados que para él la música era un regalo invaluable y que tenía el poder de aliviar las almas. Su diploma llevaba escrito su nombre real, Gordon Sumner. Dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Se cumplen 30 años de haber recibido el grado honorario por parte de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, de Sting y de la cantante Nancy Wilson. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Un dúo que hicieron a principios del año 2000, en enero del año 2000, lanzaron esta canción. Sting al lado del cantante de Argelia, por allá en el África, Chef Mami Desert Rose. Oh,

estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha, 15 de mayo 1997, Courtney Love vende la mansión que compartía con su esposo fallecido Kurt Cobain. La casa queda ubicada en la ciudad de Seattle. Una familia local compró la casa en la zona de Denny Blaine por $3 millones. Eso fue en una fecha como esta, 15 de mayo 1997, cuando Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, vende la mansión que compartió hasta la muerte del cantante. El cantante de Nirvana, quien tenemos con su canción más simbólica, Smells Like Teen Spirit, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90. En Estrellas de Medianoche. Cinema Lounge en Estrellas de Medianoche. Tonight, no more stormy weather. You don't need to be uptight. Don't you know I love you? Oh, be mine tonight. No more stormy weather. You don't need to be uptight. Don't you know I love you? En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. And you're holding your hand.